Saludos, buenas tardes, sed todos bienvenidos al programa número 215 de La Isla de Encanta. Hoy repasamos la actualidad. Estoy llamando, te contesta por favor. Obsesionado, cada vez voy a peor. Sé que me ignoras. Pues saludos, bienvenidos. Hoy comenzamos nuestro programa Repaso a la Actualidad, como os decíamos, con el nuevo trabajo de los bilbaínos Zodiacs, que han reeditado su tercer disco homónimo y lo han titulado Por un puñado de extras. Lo que han hecho ha sido coger las 12 canciones de su tercer disco, su primer disco multinacional, y le han añadido un montón de temas nuevos, de versiones, como esta que acabamos de escuchar de los Nerves y de tomas en directo. Una forma, pues yo creo, estupenda, querido Julio, para comenzar un nuevo programa, ¿no? Un nuevo programa, el 215. Hoy remozaremos la actualidad con versiones y viajes en el tiempo. Este nos lleva hasta 1975 con The Nerves, que fueron los autores originales de esta canción, Hanging on the Telephone. Hanging on the Telephone, que luego pues Blondie en el año 78 hizo pues popular y llevó a las listas de éxito. Es probablemente la canción más conocida de los Nerves, aunque la mayoría no sepan que es suya. Bueno, pues los Zodiacs la han cogido y la han hecho pues manteniendo bastante fidelidad al original y la han incluido en este Por un puñado de extras, que también incluye versiones de Neil Young, de Elvis Costello y de Ruby y los Casinos. Así que si eres fan del grupo de Guecho, pues mejor para ti, porque ya sabes que tienes una nueva excusa para pasar por tu tienda. Y si no, y te ha molado cómo suena esta versión, pues ya sabes, majo. Es lo que toca. Toca espabilar. Y ponerse la pila, pasar por el sitio habitual de adquisición de discos. Ahora nos vamos a la playa. Vamos allá. Con buenas razones para coger la próxima ola. Venga ya. Thank you. Qué bueno que viniste, ¿eh? Pues sí, la verdad es que se la han currado los Tiki Phantoms esta versión de Aja, ¿eh? Brutal, esa versión de los de Oslo, los noruegos Aja, que empezaron a deambular por el mundo musical allá por 1982, con aquel maravilloso mundial. Sí, señor, que ganó Italia. ¡Os jodéis! ¿De nuevo? Que estáis en casa ya, majetes. Ah, ahora vais y lo contáis por ahí. ¡Ay, la roja! Dios mío. Ya tocaba, ya tocaba. Pero no nos desviemos del tema porque es que además estamos tan excitados, estamos tan contentos de volver aquí a la playa Wi-Fi que, Julito, imperdonable, se nos ha olvidado saludar a nuestra distinguida audiencia. Brutal, macho. Es que nos hemos puesto como motos y se nos ha olvidado lo principal. Estamos aquí bajo el influjo de la hoguera de la noche de San Juan. Hoy es Noche Bárbara aquí en Radio Círculo y está la casa pues un poquito revolucionada, llena de gente. La verdad es que da gusto verla así con este movimiento. Artistas, músicos, callejeros tocando pues prácticamente en cada planta del Círculo de Bellas Artes. Y venimos, pues eso, con el paso un pelín cambiado. En fin. Obligado te veas. Un poco ofuscados. Hemos tenido que subir además los 5 pisos que median desde la planta suelo hasta la playa Wi-Fi. Y la verdad es que pues venimos echando el bofe. Yo sí, vamos ya. Yo también. Lo que pasa es que yo llego un poco antes y se me nota menos. El caso es que estamos muy contentos de hacer este programa 215 y de que estéis ahí al otro lado, sintonizando el 100.4 de la FM. Os hemos dicho que vamos a repasar la actualidad y de momento, y hasta nueva orden, lo vamos a hacer en clave de versiones. Discos nuevos, discos que acaban de llegar a las tiendas, que incluyen en alguno de sus cortes, pues versiones como esta de los noruegos Aja a cargo del grupo catalán de rock instrumental los Tiki Phantoms, que la verdad es que se lo pasan pipa los tíos. Han sacado un single que se llama Los Tiki Phantoms Se Van de Marcha y efectivamente pues dos temitas, uno titulado Ay Caramba, también cachondón y saleroso, y este Tiki on Me versión de Aja en clave surfera. Así que nada, si os ha molado, pues tomad nota y a por él. Seguimos, aquí tenemos más versiones. Seguimos. Esta vez de los Psychedelic. De los Psychedelic Four. Psychedelic Four, wow. Ya. Yeah. Qué bueno que viniste. Bueno. Vamos a ello. Says I love you and too much. She doesn't have anything you'd wanna steal. Well, nothing you can touch. She waves, she buttons your shirt. The traffic is waiting outside. She hands you this coat. She gives you her clothes. These scars glide. Pretty in fake, isn't she? Pretty in fake, isn't she? Guapísima la canción esta que han hecho Dresden Dolls en su último disco, No Virginia, del 2008, que ha visto a mediados de mayo ha visto la luz y que, como decíamos, ese Pretty Pink, corte número 8 de este disco, el que ha hecho la versión de los Psychedelic Furs. Así es, y para los fans de Psychedelic Furs, que siempre ha sido así un grupo como de segunda división, un poco oscuro también, que en fin, que del que nunca más se supo, deciros que están de gira por aquí, por España, vaya. Y que esta semana, pues me parece que es hoy, que están hoy tocando en la Yugoslava de Madrid y que luego van a hacer más fechas. Ahora pues lo vamos a ir comprobando por ahí con nuestro servicio de documentación y a lo largo del programa os lo confirmamos, porque la verdad es que pues siempre merece la pena ver a un buen grupo como fue Psychedelic Furs en su salsa y sobre el escenario, sobre todo si en su momento, hace pues bastante más de 20 años que ellos tuvieron su momento de gloria, pues no pudiste disfrutarlos. Pero a lo que íbamos, que este tema, este Pretty in Pink, que es una de las canciones más famosas del grupo británico, está versionado por The Dresden Dolls en su nuevo trabajo, en ese No Virginia que decía Julio hace unos momentos y que hace muy poquito que ha visto la luz. Seguimos. Y gracias a Dios, ¿no? Pues sí, gracias a Dios. No porque por nada, no porque haya tenido que intervenir directamente, sino porque con canciones como esa merece la pena echárselo a la mochila, a la oreja, donde sea menester, pero siempre que rule en nuestra cabeza. Julito, vamos con unos clásicos del rock independiente americano, versioneando unos clásicos del rock americano de toda la vida. Por enésima vez. Pues peguen la oreja, que merece la pena. Qué guay, qué bien suena, qué bonito. Pues sí, sí, la verdad es que estos tíos, los de Wizard, cuando normalmente cuando hacen un álbum de color, ahora les toca el rojo y hacen el azul y el verde, pues suelen acertar. Y en este caso de Red Album, Wizard, el nuevo disco del cuarteto estadounidense, pues es de los mejores de toda su discografía, ya larga discografía. Después de 15 años de trabajo. Salió hace, pues, nada, unos días, un par de semanas aproximadamente, y en su edición europea pues incluye esta versión de The Band, el grupo que durante tantos años acompañó a Bob Dylan. Qué suertecita, ¿eh? Sí. Uy, qué guay, no nos estamos pasando, niño. ¿Damos las fechas de los colegas, los Psychedelic Furs? Sí, la fecha que queda. La del 24, la de hoy mismo. La de hoy, sí, sí. Que tocarán en la Sala Bikini en Barcelona. Vienen de pasar el día 20 por Murcia, el 21 por Mallorca. El día 23, la noche de San Juan, la han pasado en el Joyce Labia de Madrid. Sí, señor. No vamos a poder llegar, lo sentimos. Y hoy mismo, día 24, pues están en Barcelona, en la Sala Bikini. Así que quien tenga rojo, ganas y tiempo y pasta, pues que vaya y que luego nos comente. Si es menester. Pues sí, ya sabéis, si nos escucháis a través de circulobellasartes.com o a través de laislaencanta.es, de nuestra página web, y estáis en Barcelona o en su zona metropolitana o en Cataluña, y pues por lo que fuera no os habéis enterado de que venían los Psychedelic Furs y os mola, pues ya lo sabéis, esta noche en la Sala Bikini, ahí arriba, por la zona noble de Barcelona. Sin duda. Y seguimos aquí, La Era de Encanta, con más música. Esta vez nos vamos a quedar aquí, en la Piel de Toro. Sí, señor. Vamos ya. Vamos con ello, Julito, ¿eh? Venga, que se mueva. Five to buy exactly one. Polar versionando a Camper Van Beethoven, un grupo que desapareció en el año 1990, pero que llevaba dando guerra desde 1983 desde Santa Cruz, California. Y que después, en 2004 me parece que fue, pues se reunieron otra vez, sacaron un nuevo trabajo, sacaron un disco con nuevas canciones, y desde entonces pues David Lowery, que es el jefe de Camper Van Beethoven, va simultaneando Cracker con Camper Van Beethoven, giras por un lado, de unos, de otros, discos, y bueno, pues la verdad es que es un grupo bastante mítico del rock independiente americano, que Polar, el grupo valenciano, pues ha decidido incluir en su disco de versiones, que lo tengo aquí. Se titula Feedback, en un alarde de ingenio, y que incluye además un DVD con el documental Home, que bueno, pues nos cuenta un poco en imágenes cómo fue la grabación de su último trabajo de estudio con temas nuevos. Un documental que ya se pudo ver en el Festival Inédit el año pasado y que ahora pues podéis disfrutar en el salón de vuestra casa tranquilamente, con una birrita bien fría y el mando a distancia en la otra mano. La verdad es que es un detallazo por parte de Polar y del sello Jabalina, que es quien edita este Feedback, que además incluye versiones pues de todos los tótems del grupo valenciano: Galaxy 500, Yo la tengo, Joe Jackson, los Surfing Bichos, los Smiths. Bueno, esa no es tótem, pero para saber los detalles tendréis que haceros con el disco y leer las notas interiores, majetes. El coleguita este, el David Lowery, también tiene otro grupo que se llama FSK, a que le puede interesar. Eso ya para fans hard eye, sí, como dicen los americanos. Un heavy. Eso fue un grupo, yo creo que paralelo, porque se montó un poquito antes. Y en 1980, lo que pasa es que no sacaron su primer disco, yo creo que hasta que precisamente Camper Van Beethoven desapareció en 1991. Pero bueno, hasta este año mismo han ido sacando discos esporádicamente. Pero vamos, que digamos, el legado importante de Lowery pues está en Camper Van Beethoven en los 80 y en Cracker también en los 90. Y ahí sigue el hombre, dando tormento todo. Y haciendo buenas giras y enormes conciertos de rock and roll. Así que ya sabéis, si pasa cerca de vuestro barrio, quedarse no con lo dejéis la copla. Pasar. Quedarse con la copla, que os lo estamos diciendo. Sí, señor. El que también va a pasar cerca de algunos barrios aragoneses es nuestro próximo protagonista. Escuchémosle y luego seguimos contando. Se dice que si uno no quiere, dos no se pelean, no sé si es verdad. Estrellan sus cornamentas los ejemplares del reino animal. Y en cuanto crucé la puerta, fui preparando mis argumentos. Fue declarado nulo nuestro combate al primer intento. Los amores reñidos serán todo lo que tú quieras. Yo me siento como un trozo de carne que ha sido arrojado a las fieras. Se dice que si uno no quiere, dos no se pelean, pero ha vuelto a pasar. Y es que el bicho que te haya picado bien merece un documental. No tengo que buscar fuera nada que tenga en la casa. Vete, sal tú también, date una vuelta a ver si se te pasa. Los amores reñidos serán todo lo que tú quieras. Yo me siento como un trozo de carne que ha sido arrojado a las fieras. Se dice que si uno no quiere, dos no se pelean, no sé si es verdad. Estrellan sus cornamentas los ejemplares del reino animal. Y en cuanto crucé la puerta, vi que la cara es el espejo del alma. Ya no puedo ni verte, solo hay reflejo en las aguas en calma. Los amores reñidos serán todos. arrojado a las fieras. Pues los amores reñidos de Señor Chinarro, que acaba de sonar aquí en la Isla de Encanta, no es que sea una versión, pero Antonio Luque, el líder del grupo sevillano, ha explicado en más de una ocasión que aunque bueno, pues no es una versión escrita, sí reconoce pues ciertas inspiraciones. Por ejemplo, en este solo final, pues está ahí entre Boz Buhrer, el guitarrista de Morrissey, y el guitarrista de los Charts, que es una de las principales influencias de Antonio Luque y sus secuaces. Así que, bueno, pues siempre está bien escuchar este nuevo trabajo de Chinarro, que le ha quedado estupendo, y pues también está bien hacerlo para informaros de por dónde anda este hombre. Pues ahora mismo en concreto no tengo ni idea, pero se rumorea y se barrunta que para el día 29 de junio estará en Huesca, más concretamente en Graus, dentro del Festival Espacio Pirineus. Oh, yeah. Casi nothing. Así que, bueno, está un poco a tomar por saco de lo que es los madriles para todos los que tengan esa influencia, pero basta que haya algún ostense que escuche por lo menos este programa y que le pueda apetecer pasarse ya con mayor motivo por ese festival de la provincia de Huesca. Y también hay una fecha en Zaragoza, ¿no? En Zaragoza será ya para septiembre, más concretamente el 20. Bueno. No sabemos si será con motivo de la Expo o no, pero seguro que estará por ahí. Es muy probable que sea por aquello del agua. Bueno, pues si sois vecinos del Alto Aragón y os gusta el pop, o Señor Chinarro, o ambas cosas, pues ya sabéis que tenéis ahí festivalillo con Luque y los suyos muy cerquita de casa. Y ahora vamos a seguir con una versión, esta vez sí. No es una versión canónica, pero sí es una versión, y además declarada por una de las grandes sensaciones independientes del momento. I come home in the morning light, my mother's just when you're gonna live your life right. I'm a dear, we're not the fortunate ones, but girls just wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. The phone rings in the middle of the night, my father, just what you're gonna do. Girls just Toreto. Despacito, que ya nos conocemos. O sea, que cómo somos. Haz de listo y mira luego lo que te pasa. Girls Just Only Want to Have Fun es una de las canciones, la última, que se incluye en el debut largo de Russian Red, que es esa gran sensación independiente del momento y que ha debutado hace pues también poquitos meses y ha puesto todo patas arriba, oiga. Esta versión es de Cyndi Lauper, pues una de las canciones más populares de la norteamericana en los años 80, y cierra este disco, sorpresa, no sabemos muy bien, cataclismo, cómo llamarlo. Para muestra, como prueba, pues un botoncito por cortesía de nuestro camarada Julius, que tiene ahí todas las fechas que tiene la moza. Pues sí, tiene un montón. Viene de tocar este sábado en el Día de la Música en la Esplanada del Puente del Rey en Madrid. Sí, señor. El día 26 en MP7 en el CCC, ¿vale? Sí. En el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Brutal. En el mismo Barcelona. Ahí, en todo el Raval. En todo el Raval, sí, señor. Entre pierna y pierna. Qué guapete. Ay, Dios mío. El 4 de julio estará en Madrid. Vaya si esta candonga que tiene, Julito. Y sin haberlo planeado, que eso es lo más brutal. Estará en Matís, decía. Matís. La Valencia. Sí. El día 4. El día 5 en el Festival Faraday, en Vilanova de la Geltrú. Escolti. El 7 de agosto en la presentación del Festival Olapop, en la Casa de Arriba en Vigo. También tocar el 7 en la Sala Karma en Pontevedra. El 8 en Ourense. Joder, el 9 en La Coruña. El 10 en Ogrove. Y el 23 de agosto en el Ecopop en el Hornillo, Ávila. O sea que no tiene vacaciones, esta no quiere parar. O al contrario, se va a pasar las vacaciones tocando. Nunca se sabe. El caso es que Lourdes Hernández, que es el nombre real de esta madrileña que tiene como nombre artístico Russian Red, lleva pues aproximadamente 40 o 50 conciertos en lo que va de año. Ya he visto lo que tiene contratado de aquí a finales de agosto y lo que le queda. Así que lo de sensación indie no iba ni con segundas ni con ganas de chascarrillo. Es que es verdad. Es que está todo el mundo que no defeca con la moza. Pues tened cuidado porque luego las imprudencias se pagan. Vamos con otra versión, Julito. Venga, que Jim Malin se ponga a correr. Venga, vamos con ello. She's a black belt in karate, working for the city. She has to discipline her body, and she knows that it's demanding to beat those evil machines. You. Pues ahí está el neoyorquino Gis Malin versioneando a The Flaming Lips. Esto que acabáis de escuchar se titula Yosemite Battles de Pin Robots y está incluido en su nuevo single como cara B. No está, esta canción pues no la encontraréis en la versión pues original o habitual de su último álbum, que es un disco de versiones, pero sí la podéis encontrar pues en el internet, que es donde se encuentra todo últimamente, o casi todo, y en su single Russian Roulette. La cara A es una versión de Lords of the New Church. Yeah. Yeah. She, baby, she. Yeah, you know what I mean. My friend. Ese momento for que redunda aquí en Leila de Encanta. A veces sucede. Y más, que se nos han dado a través de www.leiladeencanta.es, allí podéis pincharos. Y aparte de tener cumplida información sobre conciertos que últimamente se nos da, sacamos un ratillo para poder meterlos en nuestra agenda y demás, fotunis y... Bah, pasado un rato entretenido viendo peripecias varias de aquí, de la isla, pues podéis tener acceso a lo importante y donde está el meollo de la cuestión, que son realmente la escucha de los programas que vamos colgando semana tras semana en el internet, que de momento nos da cabida para poder meterlos y que lleguen a vosotros pues por los diversos medios que utilizáis habitualmente para escucharlos. No perdáis esas buenas costumbres, ¿eh? Que sí. Además, que se os quiere, hombre, que se os quiere. Claro, se les aprecia por aquí, por estos lares, aquí a la sombra del cocotero. Pronto esperamos tener nuevos invitados, por cierto. Estamos ahí, pues en nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores está ya moviendo pues todos los hilos diplomáticos para que muy pronto haya nuevos invitados a la sombra de la palmera. Así que pues vayan tomando asiento, majos. Sí, aprovechen que hay hueco todavía y tomen asiento. Julito, vamos con otra versión. Vamos a intentarlo. Vamos con una canción de estas que pone el vello de punta, una canción preciosa, como casi todas las que ha escrito el canadiense Leonard Cohen. I came so far for beauty. So much behind, my patience and my family, my masterpiece unsigned. I thought I'd be rewarded for such a lonely choice, and surely voice. I practiced on my sainthood. I gave to one and all, but the rumors of my virtue, they moved him not at all. I changed my style. Beauty, I left so much. my patience and my family, my masterpiece unsigned. La leche, la leche. Esta canción de Leonard Cohen, interpretada por Perla Batalla, que ahora en breve Julio os dice quién es. Solo deciros que se titula Kings of Art for Beauty, que es una de las canciones, quizá menos célebres de Leonard Cohen. Está en Recensions, en un disco del año 79, y que pues ya habéis podido comprobar que en la voz del canadiense es la leche, pero cuando la coge una primera dama de la canción, como es esta Perla Batalla, pues, pues ¿para qué queremos más? Es un disco de versiones de Leonard Cohen que se ha publicado pues, por primera vez aquí en nuestro país, por cortesía de Dismedi. Tiene 3 años de antigüedad, pero no había salido aquí en España y ahora lo podéis disfrutar de cabo a rabo. Pues sí, Perla Batalla, que es una americana mexicana, ¿no? Vamos a decir que tiene ascendentes mexicanos, y que es cantautora, o sea, ella misma también tiene, se curra sus canciones y canta, y las canta, por supuesto. Tiene a día de hoy, que yo controle, 6 LPs. Empezó por Perla Batalla, de, o sea, homónimo, el día, en 1993, y Birth on Wire, que es del 2005, que es lo que acabáis de escuchar. Así es. Y como nunca es mala excusa el tirar del hilo de Leonard Cohen para escuchar pues su legado, sus canciones, vamos a seguir con versiones de Leonard Cohen y con una que es muy especial, que ya ha sonado pues en nuestro programa en más de una ocasión y que vuelve a estar de actualidad porque tanto Enrique Morento como Lagartija Nick vuelven a hacer en directo el Omega. Cuántas veces recé pa' yo volver. Los pelos como escarpias. Sí, sí, han pasado muchos años desde que salió este disco. Han sido muchas veces las que hemos podido escuchar este Manhattan, esta versión del First We Take Manhattan de Leonard Cohen. Pero es que da igual, es que da lo mismo. Es que nos podemos hartar. Sí, señor. Desde 1996, a través del europeo, que se editó este disco y que lo han vuelto a poner en circulación a través de morenteomega.com. Allí podéis haceros digitalmente con este disco. Y ya algunos habrán podido disfrutarlo el día 31 de mayo en el Primavera Sound. Este sábado pasado en la Sala La Riviera, con motivo del Día de la Música. Y el 20 de julio estarán en el Figeniken 2008, en Benicassin. En un festival de Benicassin en el que, atención, también está como cabeza de cartel Leonard Cohen. O sea que, como se produzca ese encuentro escénico entre Morente, Lagartija Nick y Leonard Cohen, aquello puede venirse abajo, ¿eh? O sea, puede ser jornada histórica, que diría aquel. Puede ser brutal. En fin, Omega, uno de los grandes discos del rock español que vuelve a estar, por suerte, en boca de todos. Más vale tarde que nunca. Qué señor. Otra que está en boca de todos, le guste o no, es la gran Amy Winehouse. Says that love is blind. Still we're offered to seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain land I've had in mind. Looking but he's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood, and I know I could always be good to one who'll watch over me. Pues nos vamos del escalofrío al jolgorio. Hemos dejado pues a Amy Winehouse y ese song One to Watch Over Me, un clásico de George era Gershwin que popularizó Ella Fitzgerald hace mogollón de tiempo y que encontraréis en su versión demo, la que hemos escuchado, en la reedición de Frank, el primer álbum de Amy Winehouse, que por cierto en breve estará en Madrid, en el Rock in Rio. Veremos si la monta o no la moza. Depende de lo que haya que montar, ¿eh? Todo depende. Depende de la situación y depende del momento. Lo dijo Pau Donés, ese gran ideólogo. Por supuesto. Y ahora escuchamos a Good Mule y una versión de uno de los reyes del soul llamado Otis Redding, que nos dejó allá por el 10 de diciembre de 1997. Una pena, una auténtica pena. Gavin Mule, que es un grupo norteamericano que le pega al rock sureño que da gusto, ha sacado un disco que se llama Mighty Hide y que, como podéis comprobar, son versiones de clásicos del soul y del rock americano, pero con un punto ahí pues jamaicano, reggae, rastafari. Y en este caso, quien pone la voz es una leyenda de la música caribeña, Toots Gilbert, de Toots and the Maytals. Y con ello nos vamos a despedir con toda la pena de nuestro corazón, pero claro, una hora dura lo que dura, 60 minutos. Aquí y en todos los lados, vamos, viene a durar lo mismo. Os dejamos con Gavin Mule y Toots Gilbert, con este Hard to Handle. La verdad es que ha sido un placer, por lo menos por lo que a mí me toca volver aquí a la sombra del cocotero después de tanto tiempo. Me hacía falta y, en fin, Julito, que la semana que viene más, ¿no? Seguro, que nos esperen, que aquí volveremos. Como pronto, el martes que viene, a eso de las 3 de la tarde, a través del 100.4 de la FM. Os dejamos, pues, de buen rollo, que diría aquel. Esto es Gavin Mule con Toots Gilbert, esto es Hard to Handle, la semana que viene más. Give it to me. I got to have it. Give it to me.